¿Puede usted traer a su mente aquella zozobra que le llenaba mientras esperaba en el consultorio del médico los resultados de los análisis? Eso es un caso de ansiedad. También se le puede llamar afín o preocupación. Toda persona en algún momento u otro lo siente. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina la pregunta: ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? De su nueva serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en una nueva serie titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan, que es el tema de mi nuevo libro que ya está a su disposición. Este libro repleto de información que ha impactado nuestro corazón. ¿Qué tiene Dios para decir respecto a esto? El libro trata de cosas con las que lidiamos todos los días. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una de aquellas cosas que son comunes para todos los seres humanos, incluyendo los que ya son cristianos bíblicos, y que a veces alguien me pregunta en cartas o correos electrónicos. ¿Por qué parece que los cristianos sufren por la ansiedad? Quizá igual, o incluso peor, ¿que los que no son cristianos? El título de esta lección es ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Pasaremos a eso en unos momentos. Mientras tanto, estos son un par de llamados a la acción. Si todavía no tiene el libro, permítame animarle a que lo ordene. Este libro tiene respuestas a las preguntas más comunes entre los cristianos. Tener este recurso a la mano le ayudará a repasar cada lección y poder compartir las respuestas con aquellos que, al igual que usted, necesitan respuestas a sus preguntas. Bien, empecemos de inmediato con la primera mitad de esta consideración en cuanto a la persecución contra los cristianos. Hemos titulado a esta lección, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Hoy quiero hablarles del tema ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? Si quiere buscar el pasaje que vamos a estudiar, se halla en Mateo 6. Le animo a que abra su Biblia en el capítulo 6 de Mateo. Mientras lo hace, tengo un par de relatos que quiero contarles. Leí de un hombre que salía corriendo por el corredor de un hospital justo antes de su cirugía. ¿Qué sucede? Le preguntó la recepcionista. El hombre dijo, oí que la enfermera decía, es una operación muy sencilla, no se preocupe. Estoy segura de que todo saldrá bien. Pues bien, dijo la recepcionista, ella estaba simplemente tratando de tranquilizarlo. ¿Qué hay de aterrador en eso? El hombre dijo, no estaba hablando conmigo, estaba hablándole a mi cirujano. Nada bueno. También leí de un pasajero muy nervioso que empezó a caminar de aquí para allá por la terminal cuando el mal tiempo demoró la salida de su vuelo. Mientras caminaba, llegó a una máquina que vendía seguros de vida y que ofrecía $100,000 en el evento de una muerte inesperada durante un vuelo. La póliza costaba apenas $3. Miró por la ventana las nubes amenazadoras y pensó en su familia en casa. Por ese precio, parecía necio no comprar la póliza, así que obtuvo la cobertura. Luego, buscó un lugar para comer y tomó asiento en un restaurante chino en el aeropuerto. Fue una comida tranquila, hasta que abrió la galleta de la suerte que decía, tu inversión reciente pagará grandes dividendos. En un artículo que apareció en diciembre del 2013 titulado Sobreviviendo a la ansiedad, el autor y periodista Scott Stossel dice, la ansiedad me ha afligido toda mi vida. Cuando yo era niño y mi madre asistía a la Facultad de Jurisprudencia por la noche, yo pasaba las noches en casa con una niñera, aterrado, de que mis padres hubieran muerto en un accidente de tráfico y me hubieran abandonado. Cuando estaba en primer grado, por meses, pasé casi todas las tardes en el consultorio de la enfermera de la escuela suplicándole que me enviara a casa. En el bachillerato, A propósito, perdía los partidos de tenis para escapar de la agonía de la ansiedad que las situaciones competitivas me provocarían. En breve, escribe él, desde que tenía algo así como 2 años, he sido un manojo de nervios, de fobias, temores y neurosis. Esto es lo que he probado tratando de hallar paz, psicoterapia individual, 3 décadas de ella, terapia de familia, terapia en grupo, terapia cognoscitiva conductiva, terapia de conducta emocional racional, terapia de aceptación y compromiso, hipnosis, mediación, libros de autoayuda, terapia de masaje, oración, acupuntura, yoga, filosofía estoica y cintas grabadas que ordené de un programa de propaganda por televisión a altas horas de la noche. ¿Y medicinas? Montones de medicinas. Nardil, Buspar, Prozac, Zoloft, Paxil, Lexapro, Cymbalta, Luvox, Tresadone, Levoxil, Cerax, Centrax, Verruga de San Juan, Solipidem, Valium, Librium, Altivan, Xanax, también cerveza, vino, gin, borbón, vodka y scotch. Y luego escribe en el artículo al final de todo eso, esto es lo que he hallado que en realidad funciona. Y en grandes letras termina con la palabra nada. Nada sirvió. Y tantas personas que usted y yo conocemos, tal vez incluso de ustedes que me están oyendo, han marchado por ese camino. Han permitido que la ansiedad y el afán se apoderen del control de su vida y sin que importe lo que traten, nunca parece funcionar. Así que, estoy aquí para decirle que, aunque no soy ni médico, ni terapista, ni psiquiatra, ni psicólogo, que tengo unas cuantas buenas noticias para usted, porque Jesús ya ha considerado este asunto. Aquí hay algo para que le den algo de pensamiento a ustedes que estudien la Biblia y que yo he hallado que es muy útil en este sentido y en mi vida. En la Biblia hay pasajes centrales que tratan específicamente con asuntos clave. Cuando estudiaba en el seminario de Dallas, tenía un profesor llamado Charles Fryer, que solía hablar de esto todo el tiempo. Solía decir que los cristianos deben saber en dónde se halla todo pasaje central de la Biblia sobre un tema, y dijo que deberíamos empezar a buscarlos y anotarlos en el reverso de la Biblia. Así que hoy quiero darles la verdad del pasaje central en la Biblia sobre el tema del afán y la ansiedad. Ahora bien, quiero empezar definiendo el afán o ansiedad. El afán o ansiedad es algo que se define como un sentimiento de intranquilidad incómoda, de ansiedad o aprensión por lo que pudiera ocurrir. Corrie ten Boom define la preocupación como un viejo con cabeza gacha llevando una carga de plumas que él piensa que son plomo. Walter Kelly dice que la ansiedad es fe en lo negativo, confianza en lo desagradable, seguridad del desastre y creencia en la derrota. La ansiedad es desperdiciar el tiempo de hoy para atiborrar las oportunidades de mañana con los problemas de ayer. La palabra que el Nuevo Testamento utiliza para afán es muy interesante. Es la palabra griega merimnao, que es una combinación de 2 palabras, merizo, que quiere decir dividir, y nous, que significa mente. De modo que según el Nuevo Testamento, la palabra ansiedad define una mente dividida. Una mente dividida entre pensamientos legítimos y pensamientos destructivos. Con razón, Santiago dice en su libro que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. El afán en sí mismo es una preocupación por el futuro. Es una preocupación acerca de algo respecto a lo cual no podemos hacer nada y de lo cual tampoco podemos estar siquiera seguros. El que se preocupa mira al futuro. Pero el problema con la persona que lo hace es doble. Primero que nada, el futuro no está aquí. Y en segundo lugar, el futuro no le pertenece. Nadie excepto Dios sabe lo que guarda el futuro. Según la Biblia, la preocupación es un afán por un futuro desconocido y que no está bajo nuestro control. ¿Recuerdan el día cuando Jesús fue a la casa de María y Marta? Si quieren conocer a la persona modelo para la preocupación en el Nuevo Testamento, esa sería Marta. Jesús se dirigió a ella y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y eso es lo que describe a muchos en el pueblo de Dios hoy. Nos preocupamos y afanamos por muchas cosas. Ahora bien, permítame decirlo con claridad. Vivimos en un mundo que hace demasiado fácil que nos preocupemos. ¿No es así? Todo lo que está sucediendo en nuestro país en estos días y por todo el mundo, las enfermedades, las guerras y todo eso, si nos permitimos nosotros mismos, podemos llegar a consumirnos por la ansiedad respecto a todo eso. Pero cuando el afán se apodera de nuestras vidas, amigos y amigas, como cristianos, eso hace muy difícil que la palabra de Dios ejerza algún impacto en nosotros. De hecho, cuando Jesús estaba enseñando sobre el sembrador sembrando la semilla, dijo que a veces, cuando la palabra de Dios es sembrada en los corazones de las personas, cae entre espinos. Entonces estos espinos crecen y ahogan la palabra de Dios en el corazón. Y al detallar quiénes son estos espinos, en Mateo 13, uno de ellos es los afanes de este mundo. Versículos 7 y 22. Jesús dijo que cuando uno se deja atrapar por los afanes del mundo, eso nos quita nuestra capacidad para oír, entender y beneficiarse de la palabra de Dios. Chuck Swindoll dice que el afán corre las nubes de mañana sobre el sol de hoy. Así que, si hay algún lugar en la Biblia en donde usted va a hallar lo que la Biblia dice en cuanto a la ansiedad, será este pasaje en Mateo 6. Aquí, Jesús usa el término afán 6 veces y la expresión no se afanen 3 veces. Estos son los versículos, no se afanen. Versículo 25, capítulo 6 de Mateo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Mateo 6, 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo 6, 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Así que, si usted quiere, la enseñanza destilada de Jesús sobre el tema del afán y ansiedad se reduce a 3 palabras. No se afanen. No se afanen. Es una frase todo incluyente. Es ilustrada, es recalcada, es presentada con destreza por el gran maestro. Describe con precisión toda la actitud que debemos hacer hacia este problema. La Biblia dice, no te afanes. Ahora, antes de que consideremos los pensamientos de Jesús sobre esto, quiero decirles, para empezar, lo que no está diciendo. Algunos leen en traducciones anteriores de la Biblia estos pasajes que tienen que ver con el tema de la ansiedad y en la versión original King James en inglés dice, no se preocupen por nada, Filipenses 4:6. Y sé que muchos viven de esa manera, ¿verdad? No se preocupan por nada. Así era mi vida al principio, cuando yo era joven, como saben, sin preocupaciones. Cuando Jesús dice, no se afanen, no está diciéndonos que nunca debemos planear, que nunca debemos interesarnos por el futuro y que nunca debemos usar estrategia en la manera en que vivimos nuestras vidas. Amigos y amigas, Jesús pasó 40 días en el desierto planeando lo que iba a suceder luego. Mateo 4:1. Él planeó la última cena. Lucas 22:7. Nos dice, ni siquiera entres en un proyecto a menos que cuentes primero el costo. Lucas 14:25. Jesús era un planificador. Él no está hablando acerca de descartar toda planificación. Saben, conozco a algunos predicadores que viven así. Uno les pregunta, ¿por qué no estudias? Pues bien, yo simplemente abro la boca y la Biblia dice que el Señor la llenará. Bien, uno puede tratar eso 2 o 3 veces en una congregación y luego se hallará trabajando en alguna otra parte. El problema es que está mal no tomar todo esto muy en serio. Jesús no está hablando acerca de no planear. No está diciendo que no debemos tener preocupaciones. ¿Cuántos de ustedes saben que es correcto tener ciertas preocupaciones? Dios nos ha dado el mecanismo en nuestro cuerpo de tal manera que cuando las cosas suceden, nos alerta, la adrenalina corre y sabemos qué hacer. Su hijo sale corriendo a la calle en donde hay tráfico. Usted debe preocuparse al respecto y actuar enseguida. Pero, amigos y amigas, hay una enorme diferencia entre el afán y la preocupación. El afán ve problemas. La preocupación resuelve problemas. El afán vive en el futuro desconocido. La preocupación vive en el presente. Y cuando nos afanamos, no estamos preocupándonos legítimamente. Y usted debe entender la diferencia entre estas dos cosas. Yo no quiero que usted se vaya hoy y diga, pues bien, Se supone que debo vivir mi vida sin preocupaciones y no preocuparme por nada, ni interesarme. No sé de dónde va a venir el dinero para pagar la próxima factura de electricidad. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Leí de un hombre de negocios que trazó lo que llamó su gráfico de la preocupación. Llevó registro de todas las preocupaciones que tenía por un largo periodo de tiempo y después las catalogó y entonces hizo algunos sumarios de lo que aprendió. Esto es lo que escribió. El 40% de mis preocupaciones fueron acerca de cosas que probablemente nunca sucederían. El 30% tenían que ver con decisiones que tomé en el pasado y por las cuales ya no podía hacer nada. El 12% tenían que ver con las críticas de otras personas contra mí. Tampoco puedo controlar eso. Y el 10% eran preocupaciones por mi salud. Luego añade, después de que realicé todo este estudio, hallé que solo el 8% de mis preocupaciones eran en realidad legítimas. Así que, si uno no puede evitar afanarse, recuerde, el afán tampoco le ayudará. Así que, en Mateo 6:25, Jesús va a llevarnos de manera lógica por todos los asuntos que tienen que ver con el afán y ayudarnos a entender el problema. Pienso que este pasaje es realmente interesante, la forma en que está trazado. En los primeros versículos, Jesús nos da una manera de entender el afán o ansiedad y luego concluye ayudándonos a entender cómo vencer el afán. Primero, entendiendo la ansiedad. ¿Cuántos saben que a veces uno no puede vencer algo si no entiende qué es ese algo? Si usted no sabe cuál es el problema, no sabe cómo enfrentarlo. Jesús es el maestro de maestros, así que va a darnos 5 cosas en cuanto a la ansiedad que necesitamos saber. Estas cosas son centrales en este tema, así que cuando preparé el estudio bíblico que muchos de ustedes ya tienen, en realidad los anoté en un recuadro para que estuvieran siempre junto a este pasaje. Pienso que esto es tan esencial al punto en que nos hallamos hoy con tantas personas, como saben, que padecen de ansiedad incluso en el pueblo de Dios. Jesús dijo, esto es lo que tienen que saber en cuanto a la ansiedad. En primer lugar, el afán es inconsistente. Lean conmigo el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, este es un argumento que va de lo mayor a lo menor. Presten atención. Jesús dice, aquel en quien ustedes dependen es quien les ha dado la vida. Él ha creado su vida. ¿No piensas que Él puede atender las cosas más sencillas que vienen con esa vida? En otras palabras, si Dios tiene el poder para crear estos maravillosos organismos que llamamos nuestros cuerpos, no tiene sentido, no es lógico que pueda proveer algo de ropa para cubrir estos cuerpos, algo de comida para poner en estos cuerpos y algún techo que poner sobre estos cuerpos. ¿No puede aquel que hizo lo mayor hacer lo menor? El punto es que Dios no nos hubiera dado vida ni habría creado nuestros cuerpos sin atender la provisión de las cosas que son necesarias para sustentarnos. Si usted cree en un Dios creador, también debe creer en un Dios sustentador. O de lo contrario, usted no es consistente. Así que Jesús dijo, primero que nada, el afán es inconsistente. Si Dios le ha dado su vida y su cuerpo, Él le ayudará con las otras cosas que los acompañan. Ahora, en segundo lugar, Jesús dijo que el afán es irracional. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, si usted se convenció por la lógica de la primera afirmación de que nuestro Señor hace lo mayor, así como debemos confiar que Él hará lo menor, usted tal vez esté pensando algo como esto. Pues bien, ya capté eso. Creo eso. Lo acepto. Sé que Él puede hacer esto. Pero, ¿qué tal si no lo hace? ¿Qué tal si Él es capaz y no lo hace? ¿Qué tal si no hace lo que es capaz de hacer? Y la respuesta a esta pregunta se halla en el versículo 26. En el versículo 25 el argumento es de lo mayor a lo menor. Y en el versículo 26 el argumento es de lo menor a lo mayor. Ahora bien, no estoy tratando de ser filosófico. Esta es simplemente una manera interesante en que el Señor presenta esto. En el versículo 25 usa el cuerpo y la vida como lo mayor y nuestra provisión como lo menor. En el versículo 26, él usa las aves como lo menor y a nosotros como lo mayor. Y dice, el Dios Todopoderoso provee para las aves. ¿No piensas que Él proveerá para ti? ¿Acaso no eres tú mucho más valioso que los pájaros? Y esto queda ilustrado en las palabras que Jesús dijo en otro lugar. En el capítulo 10, 29 al 31, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En Lucas 12:6 se nos da incluso una perspectiva mayor. Leemos, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Un cuarto era una moneda judía conocida también como azarión. Un azarión valía un 16avo de un denario. Estoy seguro de que eso lo aclara todo para ustedes. Un denario era el salario de un día en los tiempos de Jesús. Así que un cuarto era una 16ava parte del salario de un día. Así que usted podía conseguir dos golondrinas por una moneda de cobre. Si compraba cuatro golondrinas, le daban la quinta por añadidura. Así que recibía cinco. ¡Qué gran ganga! El punto que Jesús está recalcando es que Dios no se olvida de ninguna de esas aves, ni siquiera de la golondrina que se añade gratis. Y puesto que nosotros somos infinitamente mucho más valiosos que una golondrina, ¿no deberíamos tener una mayor confianza de que el Dios Todopoderoso nos cuidará y se interesará en nosotros tal como Él se interesa por las aves que vuelan por el aire? Hace años, alguien me dio un poemita que dice, le dijo el petirrojo a la golondrina, en realidad me gustaría saber por qué estos seres humanos llenos de ansiedad corren por todos lados y se preocupan tanto. Le dijo la golondrina al petirrojo, amigo, pienso que debe ser que no tienen un Padre Celestial tal como el que nos cuida a ti y a mí. Así que el afán es inconsistente y es irracional. Pero aquí está la médula de esto. El punto medio de los cinco es el punto clave. La ansiedad, el afán, es inefectivo. No funciona. El afán, la ansiedad, nunca consigue nada y nunca lo conseguirá. Lo único que hace es destruir a la persona que se afana. Escuchen lo que Jesús dice en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que Jesús está diciendo es, ¿por qué hacen algo que no funciona? Un codo era algo así como medio metro. Jesús está diciendo, no puedes afanarte y con eso conseguir tener 50 centímetros más de estatura de lo que ya tienes. Yo tendría más de 2 metros de estatura. Algunos estudiosos piensan que ni siquiera está hablando de la estatura, está hablando del largo de la vida. Está diciendo, ¿quién de ustedes puede añadir un día, una hora, un minuto a su vida? ¿Solo afanándose? Hemos tenido ilustraciones en días recientes de algunos de los personajes más ricos que jamás han caminado por esta tierra y murieron y no pudieron hacer nada al respecto. No pudieron añadir ni un solo día a su vida solo afanándose. Un erudito ha dicho, en tanto que no puedes añadir ni un solo día a tu vida mediante la ansiedad y el afán, con certeza puedes sustraerle unos cuantos. Luego pasa a decir que en los cementerios del país hay muchos cristianos que creían en la Biblia y que le robaron a Dios 10 o 15 años como siervos útiles debido a que simplemente se afanaron y eso los llevó a la tumba antes de tiempo. Jesús está diciendo que uno no puede afanarse para alcanzar una meta. Es inútil afanarse. Y si usted lo hace, eso arruinará su vida y nunca logrará nada con eso. La ansiedad es inconsistente, es irracional, es inefectiva. Ahora, en los versículos 28 y 30, la ansiedad es ilógica. Escuchen. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús estaba tal vez en algún prado en donde había flores que se podían ver y les dice, miren esas flores, ni siquiera se esfuerzan, no hilan y miren cómo están adornadas. Dice,